Ya bajó el friecito de días pasados, ¿verdad? Estaban más frescos. Vamos a orar por este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Si me acompaña a orar. Padre, gracias por la vida que tú nos das, por la verdadera vida que tenemos en Cristo Jesús, por ese amor que nos prodigas todo el tiempo, todos los días. Y son tantas las manifestaciones de ese amor, Señor. A veces andamos distraídos y no nos damos cuenta de todas las maneras en que tú nos lo manifiestas todo el tiempo, Dios. Pero estamos muy agradecidos contigo. Y sobre todo, Señor, porque envías tu palabra a nuestra vida que nos vivifica. Tu palabra es vida. Jesucristo es la vida. Y tú nos das a Jesucristo a través de tu palabra. Ese verbo de vida que transforma nuestro corazón, que transforma todo nuestro ser, pero sobre todo que nos hace tener verdadera vida, Dios. Gracias porque eres bueno, porque actúas en la vida de cada uno de nosotros y porque eres un Dios cercano. Te bendecimos por ello y rogamos que en este tiempo tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Siempre estamos deseando escuchar una palabra tuya que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y siga haciendo esa obra que un día empezaste en nosotros, Dios. Gracias porque tu Espíritu está aquí y acomoda esta palabra a donde tiene que llegar en nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted sabe todo lo que se ha estado hablando acerca de la familia, lo que el pastor Gilberto ha estado hablando, lo que se oraba hace rato en el tiempo de la oración, y tenemos mucha información sobre todas las leyes que están cambiando, todo lo que se quiere establecer, pero hay una cosa a la que tenemos que mirar cuando hablamos de la familia, y es que la familia se estableció sobre un pacto. En el segundo servicio van a haber algunas parejas que van a entrar al orden de Dios a través de hacer un pacto. Y es bien importante que nosotros entendamos la importancia, la profundidad de lo que es un pacto. De hecho, todos los que estamos aquí sentados, sin excepción, bueno, quiero pensar que sin excepción, hemos hecho un pacto. Un pacto en la sangre de Jesucristo a través de reconocerlo como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. ¿Quién aquí ya ha hecho ese pacto con Jesucristo? Usted entonces ya hizo un pacto. Ahora, ¿quiénes aquí ya están casados? También nosotros ya hicimos un pacto. A veces nos olvidamos de eso, hermano, porque vivimos en un tiempo en que ahora son contratos. Pero cuando hablamos de la Biblia y el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, pero sobre todo en el Antiguo, muchas cosas se acordaban cuando iban a ser con seriedad, cuando iban a ser con firmeza, cuando iban a dársele un carácter solemne, se hacía un pacto. Ya vivimos en un tiempo que usted rara vez, si no es a través de la Biblia, pues no escuchamos algo acerca de pactos, ¿verdad? Si cuando nos casamos por lo civil, pues se nos da un acta en la que se comprueba que hicimos, que celebramos un contrato civil, ¿verdad? Pero ese contrato civil, usted sabe que ahora, ¿qué puede pasar con ese contrato? Se puede deshacer a través del divorcio, y de una forma incluso, obviamente, legal. Pero, ¿qué dice la palabra respecto a esto? La familia está fundamentada sobre el matrimonio, pero el matrimonio tenemos que verlo a través de la Escritura, que el matrimonio delante de Dios es un pacto. No es un convenio, no es un trato, no es un papel en que se hace un contrato, sino lo que establecemos con Dios es un pacto. Y esto lo tenemos que retomar porque se escuchan tantas cosas y ahora con las leyes, con el punto de vista de cada quien, el criterio que cada quien se forma, pues prácticamente podríamos decir que cada quien tiene su propio concepto acerca del asunto del matrimonio. Y ya ve que ahora ya no es como antes, de que era una cuestión para el siglo pasado, de que pues dábamos por hecho que un matrimonio era entre un hombre y una mujer. Y ahora ya esa situación pasó a la historia y ahora no necesariamente de acuerdo a las leyes de los hombres, ya no necesariamente tiene que ser así. Pero nosotros todo el tiempo tenemos que estar volviendo nuestros ojos, nuestra atención a lo que dice la Escritura, a lo que dice la Palabra de Dios. Y si usted se acuerda, y ahorita vamos a revisar algunas citas, todo lo que Dios quiso establecer de una forma que de parte de Dios no puede ser de otra, hermano, solemne, permanente, eterna lo hacía a través de pactos. Y ya que estamos hablando de todo esto de la familia, del matrimonio, yo quisiera que me acompañara a Génesis 17, del 7 al 9, para ver uno de los pactos que la mayoría de nosotros conocemos. Casi casi podríamos decir que es el pacto que entendemos por excelencia. Génesis 17, versículos 7 al 9, por favor. Y está escrito: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Qué dice después? Por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad, también como perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí estamos hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Es, tal vez repito, uno de los pactos que más conocemos de la Escritura, que más mencionamos en la Escritura, el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero de entrada, nada más de leer estos dos versículos, usted y yo nos damos cuenta de que aquí quien toma la iniciativa en buscar, en manifestarse a Abraham, fue Dios. Dios tenía algo en su espíritu, algo en su corazón que quiso llevar a cabo. Y para ello se manifiesta Abraham y dice estas palabras que acabamos de leer: estableceré mi pacto entre mí y ti, y no solamente con él, sino con tu descendencia después de ti. ¿Por cuánto tiempo? Por tus generaciones. Y para rematar, dice, ¿de qué tipo es este pacto que quería hacer? Perpetuo. Perpetuo. Es algo que tenemos que mantener en la mente, porque lo que Dios hace tiene esta característica. Ahora, nosotros si nos vamos a lo que dicen los conceptos, los diccionarios, dice, tan simple que es un concierto, fíjese, es diferente lo que voy a leer respecto a lo que dice un diccionario o menciona el hombre respecto a lo que dice la palabra. Concierto o contrato entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Así dice en el diccionario simplemente de lo que es pacto. Pero esta palabrita que dice aquí pacto en Génesis se deriva de una palabra en hebreo que es berit. Y esta palabra berit tiene el sentido, y usted se va a sorprender como yo me sorprendí, aunque ya lo conocí un poco, berit tiene el sentido de cortante o cortar. Y uno dice, ah, caray, ¿qué tiene que ver esto con pacto? Y dice, tiene el sentido de cortante o cortar. Cortar el pacto. Porque se ha pasado en medio de pedazos de carne. Ahorita vamos a explicar esto más adelante. También implica berit, aliado, convenir, hacer alianza, pacto o prometer. Pero en todos los casos habla de algo serio, solemne, y que no es de un ratito, no es temporal. Ahorita vamos a ver algunas citas en que vamos a entender por qué en el pasado se entendía cortar el pacto. En el pasado había tanto pactos paganos, en que una persona podría hacerse una incisión en una parte de su cuerpo, otra persona se hacía una incisión o cortaba una parte de su piel, de su carne, salía sangre, lo juntaban y hacían pacto. Y siempre había un corte, o normalmente había un corte, o de un animal o de sus propias personas. Pero vamos a ver lo que la Escritura dice de lo que debiera de ser. En ese mismo capítulo 17, ponga su vista en el versículo 10 y 11. Continuando con lo que leímos hace rato, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será ¿qué? Por señal del pacto entre mí y vosotros. Si se da cuenta, aquí otra vez estamos hablando de un corte, cortar el pacto. La señal del pacto era la circuncisión, que era cortar el prepucio del pene del hombre. O sea, era un corte. Cortaban el pacto. Y obviamente salía sangre. Si se da cuenta, vamos a darnos cuenta que también había un corte, se partía algo y había derramamiento de sangre. Si continuamos con esto, vamos a Éxodo. Acompáñame a Éxodo 24. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dijo el Señor a Moisés: sube ante el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor, y todas las ¿qué? Las leyes. Y todo el pueblo, fíjese lo que respondió el pueblo, y dijo, ¿qué dijo? Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Aquí ya hay sacrificios. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro, ¿de qué? Y tomó el libro del pacto. ¿Qué tenía el libro del pacto? Las leyes, la ley. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual, ¿qué dijo? Haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre ¿de qué? Del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Fíjese, aquí otra vez, cortaron animales, se derramó sangre, tomó de la sangre, y Moisés había bajado del monte donde había recibido la ley del Señor. La leyó y le dijeron, sí, vamos a hacer todo eso. Pero no, si se da cuenta, en el versículo 3, que dice, haremos todo esto, no dejó Moisés ahí las cosas y dijo, bueno, ya me dijeron que lo van a hacer. ¿Qué mandó a hacer? Mandó jóvenes que ofrecieran sacrificios de paz y se sacrificaran animales, se partieran, se derramara sangre, y entonces dijo, ya que se hizo esto, toma la sangre, la derrama en el libro de la ley, se las vuelve a leer y dice, haremos todo lo que dice esta palabra. Así confirmaron el pacto. Moisés no se quedó con lo que le dijeron cuando bajó del monte, sino que hizo un sacrificio para sellar ¿qué? Ese pacto. ¿Se da cuenta? Y usted que ahora lo sabe, ¿para cuánto tiempo era este pacto con Abraham? Para siempre. ¿Se lo confirmó a Isaac? Sí, ¿verdad? La palabra dice que si no nos vamos a ir a todas las citas. ¿Se lo confirmó a Jacob? Se lo confirmó a Jacob. Y de los hijos de Jacob se formaron las 12 tribus, y de las 12 tribus se formó una nación. ¿Esa nación existe hasta el día de hoy? ¿Y Dios sigue teniendo ese pacto con esa nación? Lo que quiero que usted y yo vayamos dimensionando, hermano, es la solemnidad, la seriedad del pacto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios quiere establecer un pacto? Y si usted se da cuenta, un pacto genera firmeza. No es algo que digamos, vamos a hacer un trato por un ratito, vamos a convenir esto por un tiempo. Pues vamos a llegar a este acuerdo, y de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, después vamos decidiendo. ¿Eso nos da certeza y seguridad? Se queda así como que, pues a ver cuánto dura, pues a ver hasta dónde llegamos, pues como que lo siento que en cualquier momento se puede desvanecer o deshacer. Cuando una persona hace un pacto con otra, y repito, llama la atención que aún en pactos paganos, los que convenían en ello, lo tomaban con tanta seriedad, que por eso en alguna parte que vamos a leer más adelante, Pablo dice que un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esa expresión de Pablo ahí nos deja ver lo que era un pacto en aquel tiempo. Y dice, aun cuando es entre hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Con esta expresión nos damos cuenta de la seriedad que había cuando dos personas hacían un pacto. Y había la certeza de decir, esto es firme y esto ya nadie lo cambia. Eso es como una protección. Y cuando hablamos del matrimonio y de la familia, yo creo que las personas que en algún momento de su vida vivieron en unión libre, pues pudieron pensar por un tiempo que su cariño, su amor, lo que creyeron sentir, era algo suficiente para sostener una relación. Pero ahorita vamos a ir viendo que el centro de todo este asunto, hermano, es que los pactos que Dios ha hecho, todos han sido a través de Jesucristo. Y eso le da una característica completamente diferente y de certeza. Por eso cuando dos personas se unen y no hay ni un contrato civil y mucho menos un pacto delante de Dios, las cosas como que penden de un hilo y como que están flotando, sin certeza. Pero también los que hemos tenido la oportunidad de habernos casado en Cristo, podrá haber problemas en el matrimonio que nunca van a faltar. Podrá haber desavenencias a veces entre los cónyuges. Podrán haber problemas económicos, de salud y todo. Pero ¿sabe qué? Y yo creo que todos los que aquí se han casado en Cristo, ¿qué hay en nuestro corazón? Una certeza de que eso es inquebrantable. Que eso es indisoluble. Podrá venir lo que venga, podrá uno sentir lo que sienta, podrá irle a cada quien de diferentes formas, pero hay una cuestión importante. Uno sabe que eso no lo puede disolver, sino solamente la muerte. Y para los contrayentes, como para esa descendencia, genera una seguridad, es como una protección. Ahora, siguiendo con lo que estábamos comentando acerca del pacto, fíjese cómo lo explica tan clarito Jeremías, esto que estamos hablando de cortar el pacto. Vamos a Jeremías 34, versículo 18 al 20. Es bien interesante porque aquí Dios mismo está hablando a través del profeta Jeremías. Y a lo mejor usted y yo no habíamos caído en cuenta de lo que aquí decía. Siempre imaginemos a los becerros sacrificados que recolectaban la sangre, la rociaban en el altar, la rociaban en la gente o en el mismo tabernáculo. Pero fíjese aquí cómo lo explica de una manera tan interesante. Dice, y entregaré a los hombres, aquí lo está poniendo en el sentido negativo, los que ya desobedecieron ese pacto, dice, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro, ¿y qué? Y pasando por medio de ellas. Y los príncipes de Judá y los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Él está recordando ese pacto, pero llama la atención cuando hablamos de cortar el pacto, como dice, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. ¿Cómo traspasaron el pacto? Que no llevaron a efecto las palabras de ese pacto que celebraron en ¿dónde, hermanos? En mi presencia. Otra característica importante en este asunto, y nosotros como creyentes, es que el pacto lo celebramos delante de ¿quién? Delante de la presencia de Dios, y aquí lo dice claramente. Que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando en medio de ellas. Dice una característica poco conocida de ese pacto, en el que el animal se cortaba por mitad, se dividía y se pasaba por el centro, y con eso se sellaba, era otra forma en que sellaban el pacto. Ahora, usted y yo sabemos que las condiciones de ese pacto, ya lo leímos, fue la misma ley. Toda la ley, toda la Torah, fueron las condiciones del pacto, porque cuando dos personas hacen un pacto, ya dijimos que entran en un convenio. ¿Convenio de qué? Y aquí el Señor le dice, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Pero para que este pacto permanezca, te doy mi ley, y para que tú permanezcas en ese pacto, debes de guardar mi ley. Ahora, fíjese, ahora si lo pasamos por a la cuestión del matrimonio, hay cosas no escritas, pero que son valores entendidos y que finalmente se desprenden de la palabra, que hacen que el pacto entre el esposo y la esposa permanezca. Y usted y yo lo sabemos. Ejemplos de esto es mínimo, algo que se espera como un convenio, como parte de ese pacto entre el esposo y la esposa, por ejemplo, una es la fidelidad. ¿Está de acuerdo? Otra podría ser, o no podría ser, otra es el respeto. Otra es la ayuda mutua, el apoyo mutuo. Estar en las buenas, en las malas, en las regulares. Y hay cuestiones entendidas dentro de ese pacto, que cuando se rompen, ya no funcionan. Pero aquí lo que quiero sobre todo hacer hincapié es que cuando nosotros rompemos las condiciones del pacto, que es la palabra de Dios, que es la ley, las cosas empiezan a no funcionar y a salirse de control. ¿Qué pasó con Israel? A lo largo de toda la palabra, Dios, ¿qué es lo que le echa en cara a Israel? No haber permanecido en su pacto. Pero cuando lo desglosa o lo explica, ¿a qué se está refiriendo? Se apartaron de mi ley, dejaron mi ley, adoptaron las costumbres de los pueblos que los rodeaban, adoraron a los dioses que ellos adoraban y se apartaron. Hasta aquí, hermano, todo esto lo quería explicar porque cuando hablamos de todo lo que está sucediendo actualmente, ¿qué resguardaría a la familia y al matrimonio? Mantenerse en el pacto. Pero fíjese una cosa, hermano. El pacto fundamental en que nos tenemos que mantener es el pacto que hicimos a través de la sangre de Jesucristo cuando lo reconocimos como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. De ese pacto dependen el resto de los pactos. Es tan simple. Si usted y yo repasamos, revisamos, cuando un matrimonio va mal, cuando un matrimonio tiene problemas, me refiero a los generados por ellos mismos, si usted revisa siempre se va a dar cuenta que la razón principal es porque él y ella no están guardando las condiciones del pacto individual que ellos hicieron con Cristo. Y que eso va a permear y se va a seguir al matrimonio. Es cierto que se hizo también un pacto delante de Dios cuando se casaron. Pero ¿sabe dónde está la falla? ¿Y cuál es la manera mejor de cuidar a la familia y lo que Dios ha establecido? Cuando cada uno de nosotros en lo individual guardamos el pacto que tenemos cada uno de nosotros con Dios a través de Jesucristo, nuestra salvación. ¿Sí me explico? El problema no está en los problemas conyugales. El problema está cuando el varón no está cuidando las condiciones del pacto, no está guardando la ley de Dios, no está guardando la palabra de Dios en su relación individual y personal con Dios. Pero también la mujer, por su lado, antes de ser esposa de él, es hija de Dios. Antes de ser esposa de ese varón y antes de nosotros ser esposos de nuestras varonas, antes que eso, somos hijos de Dios. Antes que eso, nosotros tenemos primeramente y fundamentalmente un pacto con Dios a través de Jesucristo. Y ahí está el asunto. Cuando cada varón, cada uno de nosotros como varones casados, nos abocamos, nos enfocamos en nuestra relación con Dios y en mantenernos en las condiciones del pacto, o sea, obediencia a la palabra, eso por fuerza va a repercutir positivamente en el matrimonio. Pero si por el contrario nosotros como varones no nos mantenemos en esa relación con Dios y fieles a las condiciones del pacto, a la obediencia de la palabra, también eso va a afectar al matrimonio. Esto exactamente como lo dije, sucede igual con la mujer. Cuando la mujer en su relación individual con Jesucristo no se mantiene en esa obediencia a Jesucristo, poniendo por obra las condiciones del pacto, ella también va a aportar para que las cosas dentro del matrimonio no funcionen. Ya después de eso, sí se pasa a las condiciones que se tienen, o a las condiciones del pacto que se tienen dentro del matrimonio. Pero fíjese, vamos a ver algunas citas acerca de cómo este es el pacto fundamental. Acompáñeme a Gálatas 3, 16 al 18. ¿Cuál es el primero y fundamental pacto que existe? Esto pues digo, el pacto, ¿cómo dice? Previamente ratificado por Dios para con quién. ¿Sí estamos ahí? Esto pues digo, el pacto, bueno, vamos a leer, me estoy saltando al 17, perdóneme, versículo 16. Ahora bien, ¿a quién? A Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién? Y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿la cual es quién? Cristo. Ah, entonces dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y esa simiente es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Pues si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuál fue el primero de los pactos? El que ratificó Dios para con Cristo aún 430 años antes de que se diera la ley. Porque finalmente la ley es Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo es el Verbo de Dios. ¿Sí? Cuando Dios da la ley, pues dio a Cristo, ¿no? Tenemos la tendencia a separarlo, pero cuando Dios da la ley, si la ley, los cinco primeros libros de la Biblia, son parte de toda la Biblia, les dio un adelantito, les dio los primeros cinco, pero al dar la ley, ¿qué estaba dando? Estaba dando a Jesucristo. Por eso dice, el pacto que Dios hizo y ratificado previamente con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga. ¿Por qué? Porque venía siendo lo mismo. Seguía siendo Jesucristo. Porque Jesucristo, tenemos que recordar, es el Verbo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Va? Jesucristo no es de Mateo a Apocalipsis, ¿va? Jesucristo es desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, aquí ratifica un pacto, pero primeramente con Cristo. Y aquí lo dice, ese pacto lo hizo con Abraham, con la simiente de Abraham, no con las simientes, y la simiente de Abraham es Cristo. Hizo ese pacto con él. Por eso, véalo, hermano, otra vez la importancia. ¿Por qué es tan firme el pacto de nuestra salvación? Porque fue algo que se ratificó, se convino y se pactó entre el Padre y Jesucristo. Dígame si puede haber mayor firmeza que esta, mayor solidez que esta. Y si esto no implica que es un pacto perpetuo, eterno. Y todo esto es conveniente explicarlo porque usted y yo tenemos que retomar la importancia y la dimensión del pacto que tenemos en lo individual con Jesucristo, pero que se va a determinar la solidez del pacto que tenemos con nuestro cónyuge. Y por ende, eso también va a determinar la solidez de nuestra familia. ¿Cuál es nuestro resguardo? ¿Cuál es nuestra protección? Nuestro pacto con Dios. Mantenernos en las condiciones del pacto y tener una relación con quien hicimos ese pacto. Los embates que vengan de fuera, por las leyes de los hombres, por el pecado del mundo, por la corriente de este mundo, ¿qué es lo que nos va a resguardar de todo esto, hermano? Que tenemos hecho un pacto. Y es importante que lo entendamos, porque a veces vivimos nuestra vida cristiana como que, sí, ya fui salvo, hermano. Sí, yo un día reconocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero muchas veces nos conducimos como si lo que hubiéramos hecho o lo que hubiera sucedido entre Cristo y nosotros haya sido algo ligero, algo superficial. Pero cuando vemos que todo esto está basado en un pacto y que en ese pacto está fue hecho en la presencia de Dios y que fue hecho a través de Jesucristo, eso nos tiene que llevar a decir, esto es algo bastante serio. Y que todos los días, espero, usted y yo, leemos las condiciones de ese pacto. Todos los días. Si se da cuenta, también porque es tan importante que usted y yo, cada día, nos expongamos a este libro. Porque es un recordatorio. Aquí están todas las condiciones del pacto. Y cada vez que yo tengo ese libro en la mano y lo abro, si le pudiéramos cambiar un poquito la perspectiva, es como decir, estoy abriendo y estoy recordando y estoy manteniendo en mente y estoy aprendiendo cada día más en qué está basado mi pacto con Dios, que es su palabra. Y que la palabra, me gusta decirlo, no es un libro, no está llena de conceptos, no está llena de mandamientos. La palabra es Jesucristo. Cuando abro la palabra, me estoy exponiendo a Jesucristo y es como si me dijera, aquí estoy, acuérdate del pacto que hicimos y de las condiciones que hay entre tú y yo. ¿Quieres recordar otra vez? Sí, quiero tener presente aquí en mi mente, en mi corazón, lo que tú y yo convenimos. ¿En qué está basado el pacto entre tú y yo? Lo quiero tener presente. ¿Pero para qué lo quiero tener presente? Para obedecerlo. Una fe obediente, una fe que obra al poner en práctica las condiciones del pacto, porque eso es lo que a mí me trae bendición. Y eso es lo que a mí me resguarda y me mantiene en el pacto. Y no me quiero desviar tanto en eso, pero las condiciones del pacto, cuando las obedezco, ahí está Deuteronomio 28, me traen toda clase de bendiciones. Entonces, si se da cuenta, nosotros, ¿qué podemos hacer en este tiempo tan cambiante en las leyes? Porque ese es el punto. Hasta cosas tan firmes, hermano, para una nación como es su constitución, ¿no se cambian artículos? ¿No se abrogan unos? ¿No se aumentan otros? Y no sé si a lo mejor hubiera aquí algún especialista en eso que nos dijera desde que se promulgó en 1917, la última que es la que todavía nos rige, ¿cuántos cambios, cuántas adiciones, cuántas modificaciones ha sufrido nuestra constitución a la fecha? Pero se da cuenta que ni aún lo que denominamos la Carta Magna y que rige a una nación es tan firme, porque eso sufre modificaciones. Pero esta palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar. Esa es la firmeza, hermano, de lo que implica el pacto. ¿Qué más dentro de lo que estamos hablando de Jesucristo? Que todos los pactos se desprenden y están basados en Jesucristo. Mateo 26, versículos 26 al 28. Y mientras comían, lo que usted y yo entendemos cuando se instituyó la cena del Señor. Mateo 26, 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto, de un pacto renovado, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí podemos ver otra vez Jesucristo mismo dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. En otras partes del Evangelio, cuando dice, y mientras comían, tomó el pan y lo bendijo y lo partió, Él dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y se da cuenta cómo tiene que ver con lo que vimos hace rato de lo que es partir o cortar el pacto. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Siempre vemos el sacrificio de Jesús como un sacrificio expiatorio. Pero también su sangre fue derramada y también su carne fue cortada. Se cortó el pacto. Se cortó el pacto a través de cortar la sangre de Jesús. Y se derramó sangre. Efectivamente es un sacrificio expiatorio para pagar lo que usted y yo teníamos que pagar. Pero también ese sacrificio implica que se cortó su carne y se derramó su sangre. Y ese es el pacto nuevo y eterno que tenemos con Él. Y que ese pacto, lo que quiero que quede bien fijo en su corazón y en el mío, que de ese pacto dependen el resto de los pactos. Algunos hombres, el Señor los llamó a que hicieran una obra determinada y entró en pacto con ellos. David es un ejemplo. Le prometió que de su descendencia, si se mantenían en su ley, no faltaría varón que se sentara en el trono de Israel. Hizo un pacto con él. Y Dios puede hacer un pacto con usted y conmigo de lo que Él considere que quiere hacer a través de nuestra vida. Y tenemos el pacto los que somos casados con nuestro cónyuge. Pero todos los pactos que van a venir después, es importante que entendamos que dependen del pacto que tenemos con Jesucristo. Y que de la manera que estamos llevando nuestro pacto personal con Dios, a través de Jesucristo, los demás van a depender. Incluyendo el pacto matrimonial. Fíjese lo que dice Hebreos 10, 19 al 22. Siguiendo en esta misma línea. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, fíjese lo que dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ¿esto es de su qué? Carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjese, hermano, no lo busque. En Mateo 27:51 dice que cuando Jesucristo entregó el Espíritu, una de las cosas que sucedieron es que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y el versículo 20 de aquí, de Hebreos 19, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿a través de qué? Del velo. Esto es, ¿cuál era ese velo? Su carne. ¿Se da cuenta? Otra vez, se cortó el pacto. Se cortó el pacto porque al cortarse la piel, el cuerpo de Jesucristo, y derramarse su sangre, el testimonio de que así fue, es que el velo del templo se rasgó. De arriba abajo. Era como si Jesucristo mismo se estuviera rasgando de arriba abajo y abriendo el camino nuevo y vivo para que nosotros entráramos hasta el lugar santísimo, a tener una comunión, una relación con Dios a través de su sacrificio. ¿Se da cuenta cómo tiene mucho que ver el cortar el pacto con lo que pasó también con Jesucristo? Se cortó el velo, se rasgó el velo de arriba abajo, se abrió por mitad. Para poder entrar. Ahora, ¿qué otra cosa, hermano, y es determinante en esto, respecto a lo que hablamos del pacto dentro de la familia? Acompáñeme a Malaquías 2, versículo 13. El último libro del Antiguo Testamento. Cuando en Génesis, no lo vamos a revisar porque usted lo conoce, Dice que, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dios estaba ahí formando el matrimonio y poniendo la base de la familia. Pero cuando le presenta también a Adán a Eva, él la reconoce y dice, ahora esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Varona será, será llamada varona porque del varón fue tomado. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pongo esto precedente antes de leer Malaquías porque aquí dice, ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Si nos remitimos a Malaquías 2:13, ¿qué dice ahora la Escritura? Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Tome nota que el Señor aquí está molesto y no quiere recibir ni la ofrenda. Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, ¿y qué? Y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, cuando dice ya no serán más dos, sino una sola carne, no hizo él uno haciendo él, habiendo en él, perdón, abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué quería hacerlos uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Fíjese qué importante, hermano. Genera un pacto y los hizo uno. ¿Con qué fin? Porque buscaba una descendencia para él. Qué interesante. Muchas personas se unen en matrimonio porque quieren perpetuar su familia, su apellido. Y a veces hay mucho orgullo, ¿no? Decir, es que yo quiero que el apellido Martínez, ¿verdad?, continúe. Que el apellido Pérez, Rodríguez, Juárez, Chávez siga permaneciendo. Pero ese es un propósito completamente humano. Pero ¿qué dice aquí Malaquías? Que Dios, ¿qué estaba buscando? Cuando los hizo uno, ¿qué era lo que estaba buscando Dios? Una descendencia, pero para Él, no una descendencia nuestra. Dicho en otras palabras, lo mismo que le dijo Abraham, tú y tus hijos después de ti y tus generaciones van a entrar en pacto conmigo para que yo sea tu Dios, para que tú seas mi pueblo. Y cuando quiere levantar una descendencia para Dios, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Que crezca mi pueblo, que se multipliquen mis hijos, no los tuyos. Tú nada más eres un medio, un instrumento de tener descendencia, pero esa descendencia, cuando tú entras en pacto conmigo, esa descendencia tú la tienes que levantar para mí, no para ti. Una descendencia de reyes, de sacerdotes, de gente temerosa de Dios. ¿Se da cuenta hasta dónde llega el alcance de este pacto, hermano? ¿Y cuál es la finalidad última de este pacto? Es levantar una descendencia para Dios. Pero pregunta, ¿yo me voy a poder mantener en el pacto matrimonial si no me mantengo fiel a mi pacto individual con Jesucristo? ¿Yo voy a poder levantar una descendencia para Dios si yo en lo individual y mi cónyuge en lo individual no permanecemos fieles a nuestro pacto con Jesucristo? ¿Se da cuenta entonces el alcance que tiene cuando nosotros en lo individual no permanecemos en el pacto y que esto permee y llene nuestro pacto matrimonial? Si no está ahí Jesucristo en mi vida primero y no hago que Jesucristo esté en mi matrimonio, yo si no permanezco en ese pacto individual, no voy a poder sostener el otro. Y mucho menos voy a levantar una descendencia para Dios. Y esto es bien fácil de entender. Dice que el Señor aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Repudio es, ya no te quiero. ya no siento nada por ti, me quiero divorciar. ¿Qué es llenar de iniquidad mi vestido? El adulterio. Y dice el Señor que Él aborrece estas dos cosas. ¿Por qué las aborrece? Porque esto va a truncar que se cumpla su propósito de levantar una descendencia para Él. ¿Acaso será que cuando nos divorciamos, nuestros hijos van a decir, bueno, entiendo a mi papá y a mi mamá, yo voy a seguir buscando a Dios? Habrá garbanzos de al libre, hermano. Pero ese impacto va a decir, si tú que decías que conocías a Cristo y tu mamá también terminaron así, yo no creo en esto. Y a veces ni siquiera hay que llegar al divorcio, sino lo que se vive dentro del matrimonio, sin Cristo y sin ser fieles a nuestro pacto personal, hace que muchos hijos digan, gracias por participar, pero yo a esto no le entro. Y si este era el propósito último de Dios, levantar una descendencia para Él, se acabó. ¿Se da cuenta hasta dónde llega esto? Pero llega porque nosotros no hemos abrazado este pacto en lo individual. No hemos hecho que este pacto individual se extienda a nuestro pacto conyugal. Y por ende, no hacemos que este pacto individual haga que mi siguiente generación siga abrazando ese pacto, y ellos a su vez hagan que a la que viene lo hagan abrazar ese pacto, y Dios se goce y diga, se está levantando una descendencia para mí. A ese nivel llega el asunto, hermano. Y quise hablar sobre esto porque, por amor a nuestros hermanos que van a hacer su pacto en el segundo, es bien importante que ellos entiendan sobre qué base van a hacer un pacto. Pero también creo que muchos de nosotros no hemos tenido claro los pactos que tenemos. Primeramente con Dios y el segundo, el matrimonial. Ahora, en todo esto, hermanos, Dios todavía hasta nos lo resume más. Las condiciones del pacto para permanecer en él. Acompáñame a Efesios 5:21. Yo sé que muchas veces podemos decir, ay hermano, pero es que imagínate guardar todas las condiciones de este pacto. Los 13, los 613 mandamientos que hay en la Torá, que hay en la ley, y todos los mandamientos de la palabra, es que son muchos. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en ellos. Tenemos la gracia de Jesucristo para vivir en ellos. Tenemos todo el tiempo esta palabra delante de nosotros. Pero fíjese que todavía es más específico porque esta palabra está enfocada en el pacto conyugal que hemos hecho. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, no igual, como al Señor. Porque la sujeción a Cristo es única. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo lo que dice la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La analogía de Jesucristo y la iglesia y el matrimonio, el hombre y la mujer. Y por eso lo ejemplifica. Mujeres, sujétense a su esposo como si fuera Cristo. Yo sé que se las ponemos muy difícil, hermano. Muy difícil que ustedes puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros. Pero le voy a decir una cosa. Aquí el punto no es que usted logre o alcance a ver con mucha imaginación a Cristo en nosotros. Aquí el punto es que ¿quién le está diciendo a usted que se sujete a su esposo? Cristo. Y eso entra entre el pacto individual que usted tiene con Jesucristo. No tiene que ver en cómo es su esposo. Tiene que ver en que usted tiene un pacto con Jesús. Y Jesús le dice, sujétate a él y respétalo. Al hombre le dice, ama a tu mujer. Dijo, Señor, nos la pusiste más difícil todavía. Porque que la amemos como tú amaste a la iglesia. Ya de entrada, hermanas, ¿verdad que nosotros somos bien expresivos, bien amorosos, bien románticos? No lo somos. Pero dice, ámala. Se da cuenta, si no permanezco en ese pacto, en esa relación con Jesús, para que el Espíritu se mueva a través de mí, ¿cómo voy yo a poder amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Imposible, hermanos. ¿Cómo va a poder usted, no con mucha imaginación, sino con el Espíritu en usted, poder ver a Cristo en nosotros y sujetarse a nosotros? Nunca lo va a lograr si usted no permanece en su pacto individual con Jesucristo, que genere eso en usted de decir, sí, Señor, tengo tal relación contigo que te amo tanto que no lo hago por él, lo hago por ti. Si tú me dices que me sujete, yo me voy a sujetar, porque aquí el asunto no es cómo es él, el asunto es que me lo estás diciendo tú. Igual el hombre, el punto no es cómo es ella y si se da amar ella o no se da amar, aquí el punto es que me lo estás mandando tú y esto cae en mi pacto personal contigo. ¿Sí me estoy explicando? Porque yo veo que en los problemas conyugales condicionamos. No vaya a hacer ningún gesto, hermana, quédese quieta. ¿Sí? Le dicen, ¿que me sujete a este? Pues si ni quiere ir a la iglesia, nunca abre la Biblia, casi nunca ora, yo soy la que oro. Y usted dice, como yo soy más espiritual, ¿por qué me voy a sujetar a este? Además, este ni se lo, no le nota lo cristiano por ningún lado. Y usted está condicionando la obediencia a Dios a lo que Él es. ¿Eso está permitido en la Biblia? Y nosotros condicionamos a amarlas a si nos tratan bonito, si nos cocinan lo que queremos, si cuando llegamos están bien arregladitas y sonrientes recibiéndonos, y si no, no. Y tantas cosas que son más bien de nuestra carnota. Pero el amarlas no tiene que ver con cómo es ella. El amarlas tiene que ver que tengo un pacto con Dios primero y que tengo después un pacto con ella. Y que el amarla no depende de cómo es ella, sino del pacto que yo tengo con Dios. Eso es lo que yo quisiera que quedara en nuestro corazón. La dimensión y la profundidad de lo que es un pacto, pero sobre todo que todos los pactos dependen del fundamental que es en Cristo Jesús, en el individual que usted y yo tenemos con Él. Acompáñenme a Ezequiel 16:59, por favor. Ezequiel 16:59. Nada más una sola cita, porque usted y yo ya lo sabemos, pero de todas formas lo quiero mencionar. Pero más ha dicho Dios el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto como sempiterno, para siempre. Dios nunca se vuelve atrás de sus pactos, hermano. Dios no va a volverse atrás ni va a dejar de hacer lo que ha dicho a través de sus pactos. El punto está en nosotros. Y para finalizar, yo quiero leer una promesa de parte de Dios. Yo sé que no nada más es para los que van a hacer su pacto en la boda colectiva en el segundo servicio. Este pacto o esta promesa más bien es para cada uno de nosotros. Isaías 54, 6 al 13. Y todos los pactos, hermano, están basados en el amor que Dios nos tiene. No importa cómo estemos ahorita en nuestra condición conyugal, hermano. Quiero que escuche esta palabra de parte de Dios. Porque podrá haber aquí muchos matrimonios que estén en una situación difícil, en problemas, en riesgo de divorcio, en continuas peleas. Pero Dios tiene una promesa para nosotros. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Perdón, es a partir del 6, estoy leyendo el 1, discúlpeme. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y fíjese lo que dice esta promesa. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Simplemente revisar nuestro pacto personal y el pacto conyugal y volvernos a las condiciones del pacto. Le voy a pedir si se pone de pie, por favor. Padre, si tú ahorita nos preguntaras qué cuentas te damos de nuestro pacto personal contigo, ¿qué te diríamos, Señor? Pero yo quiero poner primeramente a cada uno de mis hermanos, solteros o casados, y yo junto con ellos, obviamente, para rogarte que por tu Espíritu Santo nos ayudes a redimensionar la profundidad, lo sagrado, lo perpetuo del pacto que tenemos cada uno de nosotros contigo a través del sacrificio de la sangre de Jesucristo. Y que muy probablemente no nos hemos mantenido en las condiciones de ese pacto. Y por eso tenemos problemas personales, conyugales, familiares, económicos, de salud. Pero Padre, queremos pedirte perdón. Si usted está revisando ahorita su pacto, hermano, personal, y sabe que no está bien, tome unos momentos y pídale perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios, porque no hemos permanecido en las condiciones de ese pacto y en fidelidad con Él, como debiéramos de serlo. Padre, tú estás escuchando nuestra voz, nuestro corazón. Ayúdanos a volvernos a las condiciones del pacto. Pero la condición más importante del pacto es amor a ti, Señor. Obediencia a ti. Pero también quiero poner, Dios, a todos los casados y casadas que están aquí, sobre todo los que están teniendo muchos problemas conyugales, Dios, sobre todo los que están en riesgo de divorcio, los que a lo mejor ya no duermen juntos, que casi no se hablan, Dios, que tu Espíritu Santo hable a sus corazones para que retomen su pacto personal, pero sobre todo que recuerden que delante de ti, o lo que consideraron que era delante de ti, Padre, hicieron un pacto matrimonial de permanecer juntos hasta que la muerte los separara. Pero no solamente permanecer juntos físicamente, sino permanecer juntos en alma, en espíritu, Dios, como tú lo ideaste, ser uno. Restaura, Señor, restaura sus corazones. Que tu Espíritu Santo ponga en ellas la capacidad de perdonarse lo que hasta hoy se han hecho. Que tu Espíritu los lleve al perdón, al arrepentimiento y a volverse de todo su corazón a ti, para que permanezcan fieles al pacto contigo y fieles al pacto que hicieron entre ellos. Esta obra solo tú la puedes hacer, Dios. Y yo te suplico en el nombre de Jesús que actúes en cada uno de nosotros para volvernos a las condiciones del pacto, de una relación de amor contigo y de obediencia a tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga obrando en cada matrimonio, y que esta enseñanza sirva de base para los solteros que algún día se van a casar. Haz tu obra, Padre, y gracias por tu amor restaurador, porque tu amor nos restaura, Señor, porque no quieres que sintamos condenación, sino que queramos volvernos a ti, que tú quieres cumplir esta última promesa que leímos en cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, en ese nombre santo, maravilloso, en ese pacto que hemos concertado, celebrado con Él, en ese nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.